óyeme mamá, qué sabroso está ese nuevo ritmo que se llama cha cha cha. Óyeme mamá, qué sabroso está ese nuevo ritmo que se llama. Dice cha cha cha, con unos pasitos para allí, para allá. Óyeme mamá, qué sabroso está ese nuevo ritmo que se llama cha cha cha. se te está. El bodeguero y el cha-cha-cha, vete a la esquina y lo verás. Atento siempre te servirá, anda enseguida, no le eches allá. Y con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que mora está. El bodeguero bailando va, el nuevo ritmo, el cha-cha-cha. Y en la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají. ¿Qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que mora está. El bodeguero bailando va, el nuevo ritmo, el cha-cha-cha. Y en la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají. Chocolate, hey, negro napero, toma chocolate, mamó. Toma chocolate, toma chocolate. Hey, pero qué rico chocolate, negrita de mi vida, cosa buena, mamá. Cosa buena, cosa rica, negrona. Dame chocolate, dame chocolate. Escucha cuento, managro, mamacita de mi vida. Cosa buena, chocolate, negrona. Radio Acupe. Toma chocolate. Con música fácil de escuchar. We'll be right back. Ahora sí, pero qué linda melodía para comerse ese terrible bombón. Azuquiqui, ah, ah, azúcar, ja, ja, ja. Ahora sí. Mambo, mambo.